La Cámara Federal Salteña reconoció los derechos de tres comunidades huichis en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así puso un freno a los desmontes en la zona. 5 años después de acudir a la justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades huichis de El Traslado, El Escrito y Sopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia. La resolución judicial que revocó otra de primera instancia le ordenó al Estado Nacional que inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades mencionadas, conforme a los usos y pautas culturales reconocidas por la Constitución Nacional. La Cámara Salteña estableció un plazo de 90 días desde la notificación para que se ejecute la tarea de delimitación territorial. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la Radio Pública.